Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, Radio Escuchas, una vez más en su programa Globales. Que el día de hoy, 21 de julio, estará hablando sobre México y su coyuntura social. El nombre de este programa está relacionado, primero que nada, a la gente de este país, como comunidad, que antes que hablar de política y de economía, es importante denotar que exactamente lo que más ahorita está en la línea, pues es la sociedad, y que este conjunto de personas que tienen una patria, que se llama México, está en problemas, y que para eso se ayudan las esferas políticas, económicas, para que como resultado de todo esto tengamos una cultura específica, la cual nos dé algo de qué estar orgullosos, y no nada más eso, sino de tener un ambiente vivible, funcional, donde podamos cada quien ejercer nuestras libertades republicanas, las cuales parece ser que están en la línea, dadas las características de la violencia y de la poca movilidad social que se están dando al día de hoy. Así es. Es por eso que el día de hoy me acompaña Roberto Gallardo, bienvenido. Muchas gracias. Y es un programa al aire, estamos en vivo y nos gustaría que hablaran, dado que me imagino que les importa este país, al 8336-6162, 8336-4203. Bueno, están ahorita las... Tengo el periódico aquí enfrente y está como que la gente asustada que porque ahora le están pegando a San Pedro. Así es. Creo que nos creímos el mito que el blindaje realmente representaba un cerrar la ciudad o por lo menos el municipio de forma mágica, poner en cada esquina un policía armado como si fuera una frontera a la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, nos empezamos a dar cuenta que nadie es especial aquí, que cuando estamos hablando de un problema social de este tamaño, que nadie se escapa, y que por más de que pensábamos que aquí en Disneylandia nada pasaba, pues ya nos empezamos a dar cuenta que está la, como le quieren llamar, enfrentando al Estado de forma directa, y esto representa una afronta también a la sociedad. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues está este que tienes aquí en el periódico de la ejecución de un tránsito en la rotonda de los Duendes, ¿verdad? Esta magnífica obra de escultura urbana, según algunos. Y acaba de suceder hoy otro a mediodía en el centrito, a unos cuantos metros de ahí, a unos 60, 70 metros. Y pues sí, como tú dices, todo este blindaje supuesto que se vendió como algo sólido, como algo real, pues estamos viendo desafortunadamente que no es tan real. Y digo, yo creo que la, como comentaba hoy mismo en mi Facebook, creo que las raíces de esta situación que estamos viviendo pues están en la terrible situación económica y de desigualdad que lleva nuestra nación durante siglos, ¿verdad? Y que en los últimos años se ha acelerado desafortunadamente. En los últimos 4 años han sido como 10 millones de personas las que han pasado, según datos del Banco Mundial, a engrosar las filas de la pobreza. 10 millones de personas. De la miseria, posiblemente, ¿no? Así es. Y en lo más reciente, de datos del INEGI, tenemos 12.3% de decremento al ingreso de las personas, ¿no? Que por cierto nos está llamando en este momento Tatiana Cloutier. Tatiana, estás al aire. Oye, pues aquí estoy, ¿qué tal? Aquí estoy llegando a la universidad, complicada con este nuevo conocimiento de las entradas a la universidad, pero aquí estamos. Aquí te esperamos. Aquí te vemos, Tatiana. Mira, eso que comentas, tienes toda la razón. O sea, México tiene la característica de encontrarse en una crisis social, económica, a momento en que el mundo se encuentra en una crisis económica y social. Así es. Entonces lo que tú tienes es que chocaste de frente contra un tráiler sin cinturón de seguridad. Y en ese sentido, no nada más baja el ingreso corriente total mexicano, sino que también tú, con lo poco que tienes o con lo que tengas, te alcanza cada vez menos, porque México, como todo país, la mayoría de los países de mercado, pues tienen que estar adquiriendo productos, bienes, en el caso mexicano compramos gasolina, paradójicamente alimentos, uh-huh, a precios internacionales. Okay. Entonces esto quiere decir que a veces le echamos la culpa al gobierno de todo, pero ellos no suben necesariamente los precios, dado que ellos se tienen que sujetar a las leyes de mercado. Entonces en ese sentido, la crisis no es de que se sienta doble, sino que realmente es una crisis en su totalidad, en su complejidad, dado que México está inserto totalmente en la planetización, ¿no? Globalización, como le queremos llamar. Claro que sí, ¿no? pero por ejemplo, viendo en ese contexto, en el contexto internacional, si comparamos a México contra los países que ya crecieron, ¿sí? De alguna manera, pues no es lógico o justo, ¿verdad?, comparar a países que ya están desarrollados con un país que está en desarrollo. O sea, nosotros pudiéramos tener la posibilidad de mostrar un crecimiento mucho más alto. ¿Por qué? Pues porque ellos ya crecieron. Pero si nos comparamos con países que están en nuestra misma circunstancia, o inclusive parte de nuestra misma cultura, como son otras naciones latinoamericanas, que también están insertas en ese entorno global, ¿sí?, salimos perdiendo. Claro. ¿Por qué salimos perdiendo? Por una razón muy sencilla. Durante los últimos 30 años hemos aplicado fórmulas económicas que nadie nos garantizó que si no funcionaban nos iban a compensar por el error, ¿verdad? Seguimos las recomendaciones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional y no funcionaron. Del consenso de Washington y no funcionaron. Y paradójicamente los países, mientras más se separaron de ese laundry list, mejor les ha ido. Y podemos estar viendo a Brasil, y podemos estar viendo a la India, y podemos estar viendo a China, que están creciendo a tasas mucho más aceleradas en el mismo contexto internacional que nosotros, nomás que ellos no cometieron los errores de política económica que nuestros gobiernos del PRI, del PAN y del PRD también lo hubieran hecho, ¿sí? Que nos han mantenido en el freno económico. Y como te comentaba, las últimas cifras que acaban de salir el día de ayer, y antier, perdón, dicen que el ingreso corriente total del mexicano varió un menos 12.3% en promedio de 2008 a 2010. Y esto es en toda la población. O sea, no hubo nadie que se salvara de que es que a los más ricos ahora no les tocó, como normalmente no les toca. No, pues ahora también les tocó. Entonces, oye, pero a ver, ¿pero qué me dices de Perú? O sea, es un país también que está utilizando el neoliberalismo. Es un país que depende de las materias primas. Ajá. Es un país que, digamos, tiene una... contraste étnico similar al mexicano. Ajá. Que de alguna forma también ha tenido gobiernos muy injustos y que ahorita es la estrella sudamericana. Entonces, o sea, le echamos la culpa a Estados Unidos de todos los problemas. No, yo creo que la culpa no es de Estados Unidos, la culpa es definitivamente de nuestros tecnócratas y de nuestros políticos que se ponen en manos de los tecnócratas, ¿sí? Y dejan la decisión de las cuestiones económicas como si no fuera su responsabilidad. O sea, claro. Por ejemplo, el ensamble de las políticas económicas es lo que le va a dar el crecimiento a un país. O sea, tú puedes decir, voy a defender mi estabilidad de la moneda. Ah, bueno, es bueno defender la estabilidad de la moneda, pero es bueno en un contexto determinado. O sea, ¿qué pasa con México? Salí en el periódico ayer que estamos de los países que mayor cantidad de... tratados de libre comercio tiene firmados, es México. Y wow, como si fuera algo padre, pero no es algo padre. O sea, puede ser bueno tener un tratado de libre comercio con un país en el cual tu balanza comercial va a resultar positiva. ¿Sí me explico? Claro. Pero si lo firmas a lo tonto con países que te van a ganar y van a hacer que tu balanza comercial sea negativa, pues entonces no está bien. O sea, no hay una fórmula. Es tomar actividades dependiendo cómo te vaya a ir bien a ti. El caso de Uruguay, el caso de Perú, el caso de, se me olvida, Brasil, Costa Rica, también, Costa Rica les está yendo bien, Chile. Porque las medidas económicas las toman y dicen, bueno, esta sí me conviene. Si hasta Argentina. Esta no me conviene, no la tomo. Claro. Bienvenida, Tatiana Cloutier, ¿tú qué opinas? Pues a ver, ¿qué opino de qué andan ahorita? A ver, ¿qué me perdí ahorita de México? ¿Qué opino de México? Yo creo que México está en un en una línea de tiempo donde puede avanzar o puede retroceder, uh-huh. ¿sí? Y lo veo en todos los sentidos, ¿no? Yo veo esta mañana y el día de ayer, y la semana pasada que tuvimos a la sub-17 que campeona, y luego hoy en la mañana amanecimos con la noticia de que tenemos una clavadista en tercer lugar buscando el cobre y que, bueno, el cobre no, no buscando el cobre, sacando la medalla del cobre. Proyección, no. Yo creo que traemos unas generaciones y sí que vienen, como decimos o como se dice, es con la parte bonita de lo que es ser el nuevo mexicano. Y cuando hablo el nuevo mexicano no quiere decir que no lo tengamos las viejas generaciones. Creo, yo tengo 46 años, que la generación que viene atrás de nosotros la perdimos. ¿Sí? La perdimos en el sentido de que es una generación que ha estado confundida, confusa, y la hemos metido en un embrollo en donde la hemos enseñado a trabajar en este contexto del individualismo y que lo que quiere es, ante todo el desorden que tenemos ahorita y todo lo que estamos viviendo, lo más fácil es correr. Y correr me refiero a ir a buscar nuevas oportunidades en otras partes del mundo, pero veo que hay unas generaciones que vienen empujando de una manera distinta. Y todo lo veo como es, dependiendo del lugar donde lo quieras ver, un área de oportunidad o un área de salir corriendo. Sí, pero hablas de la sociedad en general. Así es, así es. Porque la clase política sigue siendo la misma y siguen con las mismas ideas. Ahí voy, pero aquí es donde veo, esta es la parte donde hay la corresponsabilidad. Okay. Si nosotros pensamos en que tenemos nuevos ciudadanos, y cuando digo, una sociedad distinta, en donde yo sugiero o yo presumo que van a elegir distinto, y hablo de una sociedad de esta que se está educando, que está yendo a la escuela, que está teniendo posibilidades de razonar, no la que tiene un sueldo o un salario de hambre, y que esto le permite que tanto cualquier partido político, porque ahorita los tres mayoritarios del país compran el voto, y no esta manera de ser manipulada, no nomás es comprar el voto con hambre, sino toda esta manipulación que hemos vivido de la política. Entonces yo tengo o veo la esperanza de que lo que está surgiendo a través de las redes sociales, lo que está surgiendo a través de que el mundo se achica, porque nos vamos pudiendo comunicar de una manera más rápida, podemos dar un brinco o un salto cuántico al nuevo México que vislumbramos muchos, a pesar de la clase política. Claro. Bueno, por ahí añado que hay una estadística escalofriante en este país, que el 85% de la población se informa de la televisión. Hablando de Televisa y los acuerdos que tienen con la clase política y de la competencia TV Azteca. Entonces, pues imagínate cómo no van a moldear la conciencia social de las personas si de ahí se informan. Bueno. Es evidentemente, yo creo que por eso me refiero otra vez a las redes sociales y a las medidas a los medios de comunicación alternos. Ahorita es más fácil tener un móvil, o sea, un teléfono móvil, y es impresionante la cantidad de gente que tiene de cualquier estrato social un teléfono móvil en el cual puedes recibir un MSM, ¿sí? Claro. Un mensajito, y podemos empezar a crear conciencia. Si no, caemos en la parte esta, donde te doy toda la razón, en donde al final de cuentas Televisa, TV Azteca tienen estos programas en donde ahorita, pues yo quiero ser la pareja, o sea, yo quiero ser la gaviota y todas estas idioteces que te presentan una y otra vez. Y no solamente eso, sino donde hay una deformación de la formación. ¿A qué me refiero con esto? Con la parte de que todo mundo se quiere ser showman hoy en día, ¿no? Todos estos espectáculos, el mundo del espectáculo que se ha vuelto ahora o parecería que es la panacea para salir de la fregadez económica, y donde ya tienen a niñas y a niños desde muy chiquitos, y no porque sea malo, simplemente cuando no viene complementado con otra parte educativa, donde todo mundo quiere salir ya, enseñar nalgas, enseñar piernas, enseñar busto, enseñar lo que se pueda para poder que mi hija salga adelante y saque a la familia del sueño desprotegido. Y fíjate que yo creo que no es casualidad, porque en un país donde yo creo que la movilidad social ha sido el principal problema. Totalmente. De lo que estamos viendo, o sea, que no podemos subir de clase, uh-huh. porque la clase entendida como económica, como lo que puedes comprar con, claro. pues a ti tú tienes que medios de comunicación es exactamente lo que te venden, la fantasía freudiana Así es. Poder tener estatus, de ser el celebrity, de poder ascender, bailar por un sueño, cantar por un sueño, totalmente. Y llegar a ser como Galilea, o como Cuauhtémoc Blanco, uh-huh. O como Enrique, sin tener que ir por el camino largo, el proceso educativo, la formación, el de las instituciones, para poder llegar a algo que sí vas a llegar, pero que no va a darte estabilidad mira, vamos, comunitaria. Pongamos un ejemplo bien simple y parecería hasta simplista. A Gloria Trevi con Shakira, vamos a ponerlo así. Dos bailarinas, digo, guardando proporción y todas las dos muy buenonas, muy guapas, súper llamativas en todos los términos y las dos han roto los espectáculos en todos los sentidos. Sin embargo, veamos, una está educada formalmente y la otra no. Y es muy evidente. Shakira, o sea, ha tenido una masa crítica, o iba a decir más encefálica, pero no, vamos a poner Shakira ha tenido masa gris que ha producido y ha sido capaz de combinar y poder ir más allá a través de diferentes acciones que ha hecho en su vida artística para dejar algo más allá de simplemente el bailongo. Y por el otro lado ha sido Gloria Trevi, que muy respetable el que se ha levantado una y otra vez de todas las situaciones que ha vivido, pero se nota donde hay parte educativa o no. Entonces, y esto lo manejo a los artistas y a los deportistas. Claro. Cuidado cuando no te cultivas y no hablo solamente de la parte formal, ¿no? Oye, pero sí, puede ser que, nada más, una cosa rápido, que adelante. Estructuralmente, oye, pues ella viene de Colombia. O sea, que no necesariamente nada más es ella, sino que viene de un país que está educado, que habla el mejor español, según los españoles. Y que pues puede que nada más de ahí se tomó alguien que como promedio tiene cierto nivel, ¿no? Pero perdón, no sé. Mira, lo que comentaban ahorita, por ejemplo, de la televisión y de los partidos políticos, bueno, hay unas cuestiones muy similares en todas las estructuras sociales que tenemos en Latinoamérica. Bueno, vaya, en el mundo, pero acá en Latinoamérica, o sea, por ejemplo, puedes ver que siempre va a haber una élite tomando las decisiones. O sea, tú ves a la televisión y dices, oye, están mandando esta cantidad de mensajes como ustedes lo describían ahorita, pero hay un grupo de programadores muy pequeño que está siguiendo la línea de ahí. Lo mismo con los partidos políticos, o sea, las cosas no son como son, por decirlo de alguna manera, porque así tengan que ser, sino son élites o son grupos que toman esas decisiones de acuerdo a su mejor interés. ¿A qué me quiero referir aquí con esto? Esos grupos, así como deciden para mal, también pudieran decir para bien. Y es ahí donde lo amarro con la educación, con los valores que pueda tener una persona, con el amor que le tengan a México. O sea, por ejemplo, ¿por qué los gobiernos de otros países que están estructurados similares a los nuestros finalmente deciden tomar las decisiones, valga la redundancia, para que los países crezcan? ¿Cómo pudo lograrse en la India un acuerdo entre cientos y cientos de facciones políticas para dejar el interés individual y verdaderamente jalar hacia donde la nación avanzara? El mismo caso de Brasil, el mismo caso de Perú y el mismo caso de cualquier país que ha crecido, que primero echan a andar el motor económico y después empiezan a mejorar en educación, empiezan a mejorar en cultura, empiezan a mejorar en todo lo demás. ¿Por qué en México no se puede? Esa es la pregunta que quiero yo poner aquí en esta mesa. ¿Y por qué no podemos las mismas élites que estamos de alguna manera preocupados y entendemos la situación ponernos de acuerdo en exigir uno, dos o tres puntitos, pero no, andamos también desperdigados y no podemos unirnos en exigir algo específico que se dé de la noche a la mañana porque así lo exigimos? Pues yo no quisiera ser pesimista, pero igual es una actitud todavía colonial. O sea, si tú no educas a alguien, públicamente, una educación nacional, pues tú no le puedes dar claramente un mensaje a la gente de que la comunidad y el espacio público es lo que se tiene que respetar, incluyendo los héroes nacionales y todo lo que tú quieras. Ajá. La patria. Y por último, la movilidad social, o sea, darle un incentivo, una educación técnica, como la segunda parte, para que la gente pueda utilizar esa educación y no nada más quedarse con lo ideológico, sino subir de nivel y ganar dinero. Y lo que subyace a todo esto es la racionalidad, el poder pensar, no nada más quedarme con la fantasía, que porque voy a bailar por un sueño, voy a llegar a ser alguien. Soy realista y no me voy a ganar la lotería, aunque me digan los de la misma, que hay muchas posibilidades de hacerlo. Entonces, si no hay esa educación, no hay ese chip, ese cassette, ese instructivo que te mete al redil en el buen sentido. Ajá. Para que sigas algo. A ver, pero yo me voy a ir ahorita un poco al tema de los empleadores, vamos a ponerlo así, ¿no? Y cuando estamos hablando de la parte de la educación, o sea, ¿dónde la ubico yo? Y digo, es, ok, yo quiero, o sea, decimos, vamos a educar a la gente técnicamente o vamos a, para poder que tenga este espasmo de, o esta posibilidad de movilidad social. Y yo le preguntaría a un empleador, ¿cuánto estarías dispuesto a pagarle a un técnico? Porque todo el problema de movilidad social se resuelven mucho en el momento en que yo te empiezo a ver de una forma distinta. Tenemos una educación que está demasiado clasista y segregada en Estados Unidos, por poner el ejemplo, y en Europa la educación es más democrática. ¿Qué me refiero con esto? A la misma escuela puede ir el dueño de la empresa y el hijo del dueño de la empresa, y tienen el mismo acceso en la educación pública al mismo nivel educativo, para bien y para mal. En este país, el que va a una educación pública, en su mayoría ya se vuelve automáticamente segregado. Evidentemente hay élites que brincan ese nivel, pero de entrada ya va segregado, y mucha gente que tiene posibilidades o hace el esfuerzo con posibilidades económicas mayores de meter a sus hijos a escuelas privadas para que tengan un roce distinto, y eso les abra la posibilidad de ser empleados de una manera futura distinta y romper esa barrera invisible aparentemente, pero que es real. Entonces, ¿a qué me refiero yo con esto? Los empleadores, ¿estaría yo dispuesto a pagar mejores sueldos cuando la gente viene más preparada o no? ¿O yo soy parte de este círculo vicioso, me los entrega la escuela pública bien fregados, me los entrega muy mal, donde no saben leer, donde no saben discernir, donde no me pueden resolver un problema X o Z, yo le tengo que meter más a la capacitación y me voy en este círculo virtuoso, y donde lo rompemos? Y por eso, y siguiendo esa línea, por eso firmamos el Tratado de Libre Comercio, para hacer una maquiladora. Ah, claro. Porque finalmente no le quisimos meter a la educación y pues darle con lo que venía de la educación pública ya a la gente a hacer zapatos y hacer cositas para después enviar, y que en ese envío último sea la ganancia y que ganan los grandes corporativos. Y que seguimos sometidos al espacio este. Pero fíjate, ahorita me llamaba la atención porque yo creo que tenemos en redes sociales una semana o 10 días en donde la gran nota es ahorita que todo el mundo dice que se vaya Elba, que se vaya Elba, que se vaya el Vester, como que el Vester fuera la solución si se va el Vester. Y yo creo que el Vester se puede ir o no, y el problema no se acaba. ¿Por qué? Y es a lo que yo quiero brincar. Okay. Se va el Vester. El Vester llegó después de Jongitud Barrios, ¿sí? Y todo el mundo decía que se vaya Jongitud porque era el monstruo Jongitud. Se fue Jongitud, y como el sistema está hecho de tal manera que está engranado igualito, el que venga a sustituir o quien venga a sustituir el Vester, si el sistema sigue engranado de la misma manera, va a pasar exactamente lo mismo. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo le preguntaría a maestros y maestras que nos escuchan si ellos estarían dispuestos a romper el control que se tiene sobre ellos en el término sindical de sometimiento, si es que eso es lo que normalmente dicen que pasa. Entonces, esa es una pregunta. La otra, yo le preguntaría a las madres y padres de familia si estarían dispuestos a romper el sometimiento a veces que se tiene, o el temor que se tiene en las escuelas públicas para esta manera en que nos tienen educados en la escuela. Pero no nomás se da en la escuela pública, vámonos a la universidad. En la Universidad Autónoma de Nuevo León se da hoy en día, ahorita lo tenemos. Entonces ¿estamos dispuestos a quitarnos las cadenas de sometimiento o no? Qué buena pregunta. Y ese es el meollo, ¿sí? ¿No? O sea, me acuerdo mucho aquí yo de mi papá, vi una frase que decía, el problema no es cambiar de amo, sino dejar de ser perro, ¿no? Y esto es muy claro, ¿no? Así es. Yo creo que tienes toda la razón. O sea, tiene que haber un salto de conciencia. Creo que, o bueno, más bien tengo la esperanza de que cada vez estemos más cerca de dar ese cambio de conciencia y darnos cuenta de que si seguimos haciendo las cosas igual, nos va a seguir yendo mal. O sea, no podemos poner nuestro destino o nuestra felicidad en un político o un grupo de políticos mesiánicos que digan, te lo voy a resolver, sino que tenemos que crecer en conciencia y decir, a ver, ¿cuáles son las fórmulas que me están dando? ¿Cuál es el empoderamiento que voy a tener yo como ciudadano para pasar a la siguiente fase histórica, ¿no? Creo que urge ahora sí que la sociedad empiece a buscar activamente ese siguiente paso. O sea, no va a llegar solo. Los que iban a venir y iban a prometer, ya vinieron y ya prometieron y no lograron nada. Ya se fueron. Fíjate que está muy hegeliana tu visión. Qué bueno. O sea, yo también quisiera trascender a otra época. Pero igual y regresar al pasado para traernos, o sea, no necesariamente subirnos al árbol, pero traernos las ideas republicanas que ya están ahí y que son necesarias, incluyendo las leyes, para poder tener un país que viva hoy, ayer, o que viva mañana. Claro. Entonces, en ese sentido, conectando lo que dijo Tatiana, no es quitar el Vester, sino que es romper con el corporativismo. Así es. Que y, no el nada más, y el eslogan ahí es, el problema es el sistema. El problema es el sistema. Exactamente. Que no nada más apega a los sindicatos y a otras personas, sino que también a las grandes corporaciones incluyendo a las televisoras, la forma de pensar. Para, por ejemplo, que no pagan impuestos y entre ellos hacer una élite, un feudalismo, totalmente, como lo que vimos aquí en Nuevo León, entre un ex gobernador, una ex persona de finanzas y un señor que es dueño de una corporación, ajá, sí, que estos están aliados finalmente en detrimento de la población. Entonces, tú puedes quitar el baster, pero si no cuestionas el corporativismo, que de la noche a la mañana ya con los militares adentro pasamos a un fascismo. Acuérdense que en Italia eso fue lo que pasó. De la noche, o sea, a la mañana. De la noche a la mañana del corporativismo pasas al fascismo, que son ideas de nación y grandes, grandes soluciones, y siempre son a la fuerza. Entonces, hay que tener cuidado. Sí, el baster no será la solución, pero yo creo que sí sería la puntototototota del iceberg, ¿eh? No nada más es la puntita. Es un símbolo. Es un símbolo, sí, como vamos a poseer, como lo que pasó con el SME, ¿no? Que ahí dices, bueno, se dio un paso, pero al final de cuentas, o sea, el problema en otros, o sea, se animaron con el chiquito, vamos a ponerlo así, ¿sí? Y rompieron con el esquema, pero es, ahorita tú tienes, aparte del CENTE, tienes la CENTE y todo lo demás, pero yo, fíjate, ahorita yo me quiero regresar a Nuevo León porque no, échale, quiero perder el punto de Nuevo León. Me parece que Nuevo León ahorita, y este sería como el gran punto, Nuevo León ahorita está en un momento importante de decisión como sociedad de qué queremos. Hay dos o tres grandes debates en la mesa, uno de ellos que tiene que ver si bajamos la edad penal, y estamos hablando ahorita del fascismo, de lo que estás diciendo. Entonces, es cuidado con esas tentaciones que nos dan de regresar a decir que las cosas se resuelvan, ¿sí?, de manotazo. ¿Por qué? Por decreto. Pues, por eso, digo, el decreto es manotazo, ¿no? Las grandes ideas, si no están funcionando las pequeñas. Se nos estamos yendo por las grandes cosas. Pues, yo lo digo una y otra vez, o sea, en las relaciones de vida, ¿cómo construyes una amistad? Una amistad la construyes con detalles. ¿Cómo la destruyes? Con detalles, ¿sí? Y ya, exacto, no digo una relación de dos personas, igualmente, pues, se va, es igual. Un platillo, si no pones buenos ingredientes, pues no te sale buena la, ¿sí?, comida. Nadie llega y hace pum y aparece el platillo, ¿no? Son muchas cosas pequeñas las que vas cocinando. Entonces, yo creo que esta es la parte interesante que tenemos frente a nosotros aquí en Nuevo León con respecto a decir, a ver, ¿qué estoy yo dispuesto a hacer? Y aquí sí hay una tarea que yo invitaría a todos simplemente, si estaríamos dispuestos a hacerlos, a todos los radioescuchas, y les diría, ¿estarías tú dispuesto simplemente en el momento que se te aparezca Rodrigo Medina, Mauricio Fernández, Clara Luz, el gobernante que sea, ¿sí?, a tratarlo de igual a igual? Y cuando me refiero de igual a igual es, no llegó y todo el mundo se para a correr al besamanos, ¿por qué? Ese es el primer paso de que nos empezamos a tratar entre iguales y empezamos a dar un movimiento de cambio. No significa ser irrespetuoso, no, pero un movimiento de cambio en donde empezamos a tratarnos de una manera distinta y no cuando empiezan y llegan todos los funcionarios públicos y todo el mundo viene al guanaguana. Que ese es el paso en donde empezamos a poder realmente a cambiar en lo pequeño para ir construyendo una cosa distinta. De acuerdo. Claro. Déjame ir a un corte. Voy a dar la línea telefónica para que nos hablen. 8336-6162, 8336-4203. Vamos a un corte y regresamos ahorita contigo. No, princesa, tú no, tú eres distinta. No eres como las demás chicas del barrio. Así los hombres te miran como te miran. Así murmura envidioso el vecindario. No, princesa, tú no, tú eres la rosa que fue a nacer entre caredos como revancha a un arrabal despiadado en donde el día se ocupa de echar por tierra toda esperanza. Tú no has de ver consumida como la vida pasó de largo, maltratada y mal querida, sin ver cumplida ni una promesa, le dice mientras se pilla el pelo de su princesa. No, princesa, tú no, tú no has nacido para pasar las fatigas que yo pasé, sacándole el dobladillo a un miserable salario que no alcanza a fin de mes. No, princesa, tú no, por Dios lo juro, tú no andarás de rodillas fregando pisos. No acabarás hecha un sarri como tu madre, cansada de quitar mierda y de parir hijos. Tú saldrás de esta cochambre de muertos de hambre, ya me imagino la cara de las vecinas cuando aparezcas en limusina a por esta vieja, le dice mientras cepilla el pelo de su princesa. No, princesa, tú no, vuelve temprano y la sigue un paso atrás hasta la calle, planchándole con la palma de la mano una arruga que el vestido le hace en el talle. Y como quien ve a la Virgen subir al cielo, la ve alejarse camino a su primer casting para un anuncio en televisión. La nena vale, la nena estudia danza moderna y declamación. Ya estamos de regreso en Globales, que está hablando de México y su coyuntura social. Estamos al aire en vivo, 8336-6162, 8336-4203. Creo que tenemos por ahí una llamada al aire, así, ¿bueno? ¿Bueno? Sí. ¿Hola? ¿Bueno? Bueno, bienvenido. Gracias. Yo estaba escuchando el programa y sí quería lanzar la siguiente pregunta. Creo que definitivamente la parte, estamos hablando mucho de cómo mejorar la economía del país, eso sin duda es una solución para mejorar ahí varios de los problemas que tenemos. Sin embargo, creo que no es todo. Voy a poner dos casos. Estados Unidos es una economía pues ya desarrollada y se siguen dando pues muchos casos de balaceras en las escuelas, incluso asesinos en serie, gente desaparecida que aparece luego y que los buscan en cartones de leche ahí en el súper o ponen fotos por todas partes, y es una economía pues mucho más desarrollada que la nuestra. Y luego está el contraste de un país como China, que tiene un PIB pues mucho más chico que México, y sin embargo allá vas y caminas en las calles y te sientes pues más seguro que en cualquier parte del mundo donde me ha tocado ir. Quizás ahí son de estructuras y gobiernos bien diferentes. Yo creo que el comunismo o ciertos, vaya, otros tipos de gobierno tiene algo bueno, pero no lo es todo el tener una economía buena. Yo creo que sí necesitamos, no sé si un poder diferente en cómo se persiguen ciertos pues sí, delitos y cuestiones que estamos pasando ahorita, ¿no? No, pues muchas gracias. Aquí lo vamos a platicar. De hecho, vamos a iniciar con eso en este bloque. Gracias por tu llamada. Gracias. Bueno, él se refería al PIB per cápita, me imagino, de China. Es una economía mucho más grande que la mexicana. Yo creo que en caso de chino, bueno, históricamente ha sido una indoctrinación mucho más efectiva. O sea, han tenido un gobierno central autoritario, en general casi todos los casos de la historia china, y la característica que tienen ahorita es una educación que ha centralizado por lo menos una identidad, aunque no todos los chinos se sienten chinos, por ejemplo en la provincia de Xinjiang o Tíbet, pero sí tienen una identidad nacional mucho mayor que la mexicana. Mira, China, China tiene muchos, muchos, muchos más problemas que México. O sea, dentro de las cosas que hace esa dictadura es callar o detener mucha información que debería salir de China y no sale, de insurrecciones, de problemas de violencia. Hay muchos problemas que tiene China, tiene como 100 nacionalidades diferentes en su territorio, pero han sabido manejar en lo macroeconómico lo mismo que hablábamos hace rato, el ensamble de esas políticas para hacer que el país crezca. Es un país donde el nivel de desigualdad hace algunos años era menor que el actual. ¿Por qué? Porque empezó a crecer. Entonces, al crecer el país, a un determinado grupo de gente le empieza a ir bien y a otros no. Entonces, crece la desigualdad. ¿Sí me explico? Entonces, no necesariamente el aumento de la desigualdad es malo, pero tienes que alcanzar y disminuirlo eventualmente. Entonces, ahí yo quería tocar un puntito de los que de los que hablaba Tatiana hace rato. Mira. Es que tenemos otra llamada al aire. Pero... Ah, bueno, bueno. Bueno. Sí, vamos con la llamada y ahorita regresamos. Hola. Hola, ¿qué tal? Lo venía escuchándolos en el carro y me llamó mucho la atención los comentarios que estaban haciendo y yo creo que yo soy licenciada en educación y si no es la fórmula mágica, si todo se empieza por un cambio de mentalidad que solo brinda la educación. Desde los maestros, desde la casa, los valores que se inculcan en la casa, pero un dato muy importante es que en cuando tuve la oportunidad de escuchar al representante de el Bester Gordillo, él hizo un comentario acerca de que no se debía de invertir en educación, que no era la fórmula mágica y que no nada más tendría que invertirse en educación temprana o inicial, sino que darles comida a los pobres. Y yo digo que ahí es como cuando dices, pues no les enseñes, no les des el pescado, sino enseñarles a pescar. Claro. Entonces sí hay que tomarlo mucho en cuenta que así, a lo mejor es un largo plazo, pero siempre va a ser más importante enseñar a la gente y no acostumbrarlos a que todos se los den en la mano. Ya está, no, pues agradezco mucho. Aquí lo vamos a comentar despuesito nada más de terminar con la llamada previa. Te agradezco. Ok, muchas gracias. A ti. Síguele primero con lo que estábamos de la primera llamada para luego pasar a la segunda. El éxito económico de un país, el aumento del PIB per cápita y todo esto, las reservas internacionales, el bienestar de la gente, es el santo grial. O sea, todos los países quieren crecer y darle un bienestar a la gente y esa es la medida, de alguna manera, del éxito de un régimen político. Ahora, como decía ahorita Tatiana, una amistad se construye o se destruye con detalles, ¿sí? Para, antes de llegar a eso, yo quiero decir, bueno, ¿qué pasa si en México hay una dictadura como la hubo en Italia? O que lo que van a ofrecer es bienestar económico. O sea, siempre te van a venir a ofrecer que su gobierno, que votes por ellos o que apoyes la pérdida de libertades porque a todo mundo nos va a ir bien. O sea, siempre ese es el punto que está al final. Entonces, lo que yo quiero decir es que México tiene todo ahorita para empezar a crecer. Ahorita en este momento. O sea, no necesitamos que haya cambio de régimen. No necesitamos que cambie de partido el gobierno, no necesitamos que entre los militares, simplemente necesitamos echar a andar la economía con las herramientas que tenemos enfrente. Eso no depende ni de educación, ni de ideología, ni de nada, depende de la coordinación de las autoridades que manejan la política económica, que ¿quiénes son? La presidencia, la Secretaría de Hacienda y el Banco de México. Si esas tres instancias se ponen a hacer su tarea y tomar las decisiones correctas, México empieza a avanzar. Si México empieza a avanzar, vamos a ver inmediatamente una reducción en la violencia y vamos a empezar a ver inmediatamente cómo la gente se va a querer educar. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, ese es mi punto de vista. Te le sumo dos cosas, Roberto. Y una de ellas tendría que ver, y tal vez contestando un poco a lo que dice ahorita la persona que nos llamó, yo te digo, una de las cosas que yo creo que faltaría ahí sí es la parte de la ley que tiene que trabajarse, y no sé si es ahorita estemos en un término de ley o es un término de aplicación de las organizaciones que tienen que aplicar, la parte está de los monopolios. Porque para poder que se desprenda el arranque de ciertas áreas de la economía mexicana, sí requerimos tener una solución a la parte de los monopolios, claro, y a varios de ellos, ¿no? Por supuesto. Pero que ni me quiero meter ahorita en ese tema. Y me voy a la parte esta de lo que decía aquí la señorita que ahorita nos habló, esto de la educación, del hambre y todo lo demás. Yo creo que el tema educativo sigue siendo, o sea, la educación debiese ser una herramienta que nos tiene que ir haciendo, abriendo la puerta para ir mejorando constantemente, pero yo no me puedo educar si tengo hambre, que es primero el huevo o la gallina. Exacto. Y nos vamos aquí un poco a la parte de las dictaduras. Voy a poner el ejemplo, para no irnos muy lejos, de Coahuila. Coahuila acabamos de terminar con un gobierno que pudiéramos decir que fue una pequeña dictadura, muy bien manejado, donde corrieron a los medios de comunicación que eran abiertos, echaron fuera a un medio de comunicación, sometieron a otros. El gobierno se volvió extremadamente autoritario, controlador de los medios, y no solamente eso, sino envolvió a todo mundo, y la verdad que el gobernador en ese momento era un tipo bastante simpático que bailaba chúntaro, muy carismáticamente, sí, muy buena onda, por decirlo de alguna manera, pero era autoritario a la hora de aplicar ciertas políticas. ¿Y qué es lo que hizo? Repartió dinero en el buen sentido, en la palabra o en el malo, como quieran ahorita corregirlo, en el sentido de hacer que hubiera programas sociales, entrar en cuestiones del hambre, parar o hacer que se abrieran espacios educativos a nivel medio superior, etcétera, etcétera. Ah, caray, pero se fue y el Estado ahora es un desmadre. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que estaba funcionando de tal manera que permitía que estuviera así? Entonces es la línea que, aunque no tengas no tenemos ahorita en el país un régimen de militarización o un régimen dictatorial, hay estados de la República que se comportan como tal, y con el duopolio de los medios de comunicación y todo, hay estados de la República que actúan, y esto lo vuelvo a decir, de cualquier color, porque los colores han sido bastante disímbolos para poder que se aplique los controles que los gobernadores se aplican en sus propios estados para tener sometida a la población en muchas maneras, y donde sueltan dinero para manejar procesos electorales, donde sueltan dinero para callar voluntades y lo sueltan a la hora de las construcciones para callar a los de más nivel. Claro. Y bueno, Nuevo León quiso hacer una copia de esto, pero no es el tema ahorita. Yo quiero decir dos cositas. Bueno, la primera cosita, la segunda una cosota. Eso de la burocracia, de los monopolios, van de la mano. O sea, la clase política ha crecido porque han echado mano de los monopolios en todo sentido. Entonces, tú usas la influencia, el poder y el dinero de estos monopolios para que ellos produzcan, hagan sus servicios, pero de la mano de un gobierno que, en vez de regular, ha crecido en tamaño para darle servicio también a la clase monopólica. Entonces, si no se pagan impuestos las grandes corporaciones, es por esto, porque son privilegios que este gobierno les ha dado. Eso porque me lo preguntaban ahí por ahorita. Por otro lado, yo pues quisiera poder estar de acuerdo contigo en que fuera lo que dices, pero para mí ahorita no puede haber crecimiento con una militarización encima. Claro que sí puede. Sí pudiera, pero como le hicieron los chilenos o los chinos, pero no queremos una dictadura. No, donde, claro que no. Bueno, pues así sí se puede crecer, pero no necesariamente vamos a perder la república por una dictadura. No. Entonces, es que no me expliqué. Yo lo que digo es lo siguiente: el santo grial es el crecimiento, y las democracias y las dictaduras te van a prometer el crecimiento. ¿Sí? Lo que quiero decir es que ahorita no necesitamos que nadie venga y nos prometa, se lo tenemos que exigir al que está ahorita. No, claro, claro. Y al que esté mañana, porque tiene que crecer México. Si México no crece, no nos vamos a poder educar. Claro. Ahorita que estaba hablando Tatiana de la educación, me vino a la mente comparar el ejemplo de India y el ejemplo de Cuba. Claro. Cuba es el mejor país en cuanto a educación en Latinoamérica. Pero la gente... Bueno, nivel es, educativo no, pero formal. No quieres estar así como en Cuba. Pero ¿por qué a pesar de que ya resolvieron su problema educativo, porque es un país tan jodido, si me perdonan la expresión? Porque no hay incentivos, porque el ensamble nada de las políticas económicas está hecho con las patas y con doctrinas pasadísimas de moda. Otro ejemplo es la India. Porque no hay libertad. Claro, porque no hay movilidad social nula. Claro, y no la va a haber mientras las políticas económicas no permitan que los emprendedores hagan su chamba, porque los emprendedores, y ahí sí hablo de la ANEI, que es de donde yo vengo, los emprendedores somos los que hacemos andar la economía, y lo único que necesitamos es que no nos estorben, y eso en cualquier país. Lo que te digo es lo siguiente, monopolios. Ok, ¿cuáles son los cuatro problemas básicos que tiene México? Monopolios públicos, oligopolios privados, moneda sobrevaluada y gasto excesivo del Estado. Esos cuatro problemas los resuelven tres instancias trabajando coordinadamente de la manera adecuada. ¿Quiénes son esas tres instancias? Poder Ejecutivo representado por la Presidencia, Secretaría de Hacienda, que es parte del Poder Ejecutivo, y Banco de México. Si esos tres, en lugar de andar con doctrinas obsoletas que nos están manteniendo en la pobreza y decreciendo cada vez más, se ponen a hacer su jale, de aquí a año y medio México es otro país. Claro. Para mí lo fundamental, y era lo que lo segundo, es, sí, la economía en la panza es importante. Es pero el salto real. Al lado de la panza está el miedo. Y para mí lo más importante ahorita es el miedo y la violencia. Entonces, la semana pasada salió en un desplegado en el periódico donde un grupo de empresarios están pidiendo, para no ir tan lejos, la decriminalización de la droga, o sea, virtualmente una legalización. Están pidiendo el debate. El debate para la legalización, ¿sí? Para quitarnos la persecución militar a la gente que la consume. Entonces dicen, ya hay leyes que de alguna forma virtualmente te permiten el consumo porque ya tienes tú, puedes portar cierta cantidad, lo cual es una paradoja, mientras persigues todavía todo el resto de la cadena productiva. El resto de la cadena productiva, pero lo pongo sobre la mesa como una posibilidad. ¿Cómo ven ustedes esa propuesta de criminalizar, de posiblemente poder legalizar algunas sustancias para posiblemente, digo, no que se va a acabar el problema social en México, pero poder enfocar las baterías a extorsión, a secuestros, a asaltos, ¿tú qué opinas? Ahorita entro en el tema y nomás quisiera dejar una pregunta en el aire con Roberto. Esto, cuando decías, Roberto, de los cuatro problemas de México y decías esto de cómo Hacienda y el gasto, ¿cómo controla Hacienda el gasto público de los gobernadores? ¿Sí? Porque dices como que el excesivo gasto público de la clase política, o sea, el excesivo gasto público de la clase política lo debiesen controlar los congresos estatales, ¿no? El gasto público, o sea, o me todo, perdí ahí. Todo nomás parte, es... mira, los estados no recaudan. Tienen derecho y tienen obligación y tienen facultades para recaudar, pero no lo hacen. Es más o menos como el 2% de su presupuesto lo que recaudan ellos. Entonces, todo lo demás viene de participaciones federales. Entonces, a nivel macro, a nivel federal, México gastaba el 19% del PIB en 1999. Ahorita gasta el 26%. ¿Ok? Cuando el gobierno saca de la economía el 26% de todo lo que circula, lo convierte en improductivo. Uh-huh. Entonces, por más que el gobierno diga, es que yo tengo capacidad de recaudar tanto para gastar tanto, se tiene que frenar, porque una economía de las características de la mexicana... Neoliberal. Ajá. No necesita tanta gente burocráticamente. No necesita tanto dinero el gobierno, necesita reducir. Entonces, ¿cómo lo controlas? Estamos hablando a todos los bien niveles sencillo. De gobierno, ¿no? Sí. La pregunta es esta, ¿de dónde viene la cantidad grande de lana? Del gobierno federal. ¿Cómo lo controlas? Sí. El gobierno se tiene que amarrar el cinto y decir, no voy a recaudar más del 20%. Y eso es a la hora de hacer el presupuesto de egresos de la federación. Regreso a la pregunta. Sí. Entonces, a partir de ahí lo empiezas a controlar. A partir de decir, ¿cuánto necesito recaudar? Porque de ahí se va a derivar cuánto voy a gastar. Pero estás equivocado en esto. El presupuesto federal lo aprueba el Congreso, no el presidente de la República. Sí, pero lo propone... Y lo propone el presidente. Lo proponga como lo proponga, los diputados hacen con él lo que les da la regalada gana. Y punto. Okay. Es para detalles más. La realidad es esa. Pero eso no es cierto. Te voy a decir porque el presupuesto pasado. Detalles más, detalles menos. O sea, a ese 26%, y regreso a la pregunta, me interesa mucho. Sí, súmenle un 10-15% del PIB que estamos gastando en militarización. Ah, no, claro. Estar persiguiendo a las decisiones personales de las personas de su conciencia, como diría Octavio Paz. ¿Qué opinan ustedes de la propuesta de criminalizar ciertas drogas para enfocar recursos en otras cosas, dejarnos de matar a gente que a veces indirectamente está siendo responsable o no de estos problemas? Yo creo que el tema tiene que entrar creo que sí, una cosa es entrar al debate y hay un postdebate, vamos a poner un predebate antes de entrar al debate de lo de las drogas o no. Y vamos a ponerlo así, yo lo he cuestionado una y otra vez. Primero que nada, y vuelvo al tema del Vester como ejemplo, es la estructura está dañada y ahorita si nosotros entramos, vamos a poner que entramos al debate y aprobamos la legalización de las drogas. El problema es que tenemos un sistema de corrupción tremendo, tenemos un sistema de falta de credibilidad, tenemos un sistema en donde de justicia que nomás no está atorado y no jala. Entonces vamos a preguntar qué pasaría en el tema de corrupción. Vamos a poner que se permite la cocaína. Vamos a poner la cocaína pura o la cocaína rebajada como la rebajan hoy en día con veneno de ratas que te perfora el cerebro y todo lo demás. Entonces el problema es tan complejo, claro, en el sentido de que no tenemos, o sea, no nos confiamos, caray. Y decían los gringos el otro día en California, hay un reportaje buenísimo donde sacan sobre la mota. Y decían, nosotros no compramos marihuana mexicana porque es muy mala calidad. O sea, ni para eso nos hemos puesto las pilas, caray. Para vender la mejor marihuana del mundo para que te la compren los ¿sí me explico? Puro escombro. Entonces el sistema está podrido de alguna manera. Eso dijeron los gringos. Y es cierto, ¿sí? California es autosustentable. Así es, o ¿no? Sea, en marihuana. Entonces sí. Y luego el otro punto es, sí es cierto que es un problema de salud pública, sí, pero si tenemos un sistema de salud pública que no es capaz de atender hoy en día, ¿a poco en el Seguro Popular van a meter ahorita el tema de la prevención y todo eso? O sea, okay, es complicadísimo, claro. Y me voy a la otra para los empresarios. Seguimos. Va a ser el Chapo Guzmán, va a ser la Barbie, miembros o van a ser presidentes de Coparmex o de SINLAC. O de Caintra, ¿no? O sea, el problema es más complejo, claro, que entrar en el puro debate o no. Así y volteemos es. A ver a otros países. Es evidente que México está viviendo ahorita una, más que la inseguridad, una matanza discriminada, ¿sí? Pero yo creo que la matanza ya no es solamente el tema de las drogas. ¿No? La impunidad ha sido tal que cualquier baboso ya te secuestra, porque sabe que no pasa nada. Exacto. Te roba el carro un mocoso de 15 años. Y por eso bajar la edad penal a 12 años es inútil, dado que tendrías que enjuiciar a más gente, y si es que lo haces, y luego meterlos a la cárcel. ¿Y a la cárcel de quién? ¿De dónde? Ya no cabe, ¿no? Yo quiero compartir una reflexión. Por eso para mí la violencia, hay que tratar de ver, es importante sacar el tumor del cuerpo, pero si estamos nada más en violencia y en miedo, no hacemos nada, no nos sirve nada estar bien comidos, si no se puedes mover de tu casa, si no hay libertades civiles, si no te puedes asociar, no sé. Yo quiero hacer tres reflexiones cortitas. Una, estoy total y absolutamente en contra de la disminución de la edad penal si el sistema judicial no funciona. Claro. O sea, lo único que va a pasar es que van a caer niños pobres, inocentes a la cárcel. Y una sociedad... ¿Cómo se están muriendo ahorita? Ahorita son adultos pobres los que están en la cárcel. Ahora van a ser niños pobres los que van a ir a la cárcel. Y una sociedad que no sabe defender a su niñez no merece existir como sociedad. Ese es número uno. Número dos, creo que el debate en cuanto a la descriminalización de las drogas sí se debe dar en cuatro ejes. Uno, como fenómeno educativo, el consumo. Dos, como fenómeno de salud, el consumo. Tres, como fenómeno económico, el tráfico. Y cuatro, como fenómeno cultural. Claro. Si no se da en esos cuatro y se demuestra científicamente que lo mejor es perseguirlo y matar y desaparecer del universo a todos, entonces sí habría que descriminalizar. Pero se tiene que dar bien el debate. Si no, nos vamos a meter en un brete peor que el que estamos ahorita. Y por último, nada más, respondiendo lo que decía Tatiana ahorita, regresándome al tema de la Secretaría de Hacienda. En el presupuesto del año pasado, tal como lo presentó el presidente, se hizo gran rollo, fue y vino, vinieron y dijeron, oye, el final era menos del 0.5% diferente de lo que marcó el presidente. ¿Sí me explico? O sea, de lo que el presidente les llevó, el cambio final, manoseadísimo por el Congreso, fue menos de 0.5% el cambio. O sea, el presidente es el que dice cuánto se recauda y cuánto se gasta. Y ya, termino. Bueno, cuánto se recauda y cuánto se gasta, sí, pero no cómo, ya. Totalmente de acuerdo. Sí, ya. Pero fíjate, aquí nomás me regreso yo al tema de esta parte de las drogas. Yo estoy totalmente de acuerdo en el tema de la parte de la niñez. Me parece que bajar la edad penal no tiene sentido. Hay otras maneras de poner candados y poder hacer o corresponsables a los padres. No sé, hay otras maneras, pero no creo que es bajando la edad penal. No, hoy amanecimos con la parabólica famosa de la calle Cuauhtémoc, donde decía, a los 12 años ya tengo derecho a casarme, ya tengo derecho a fumar y a votar. O sea, no sé, como una ironía a esto absurdo que manejamos y cómo queremos, cuando nos conviene, tratar a la gente como mayores de edad y cuando nos conviene como menores de edad, e inclusive las autoridades nos tratan todavía como menores de edad, aunque ya nos pintemos el pelo. ¿No? Sí, son medidas cortoplacistas, ¿sí?, y politiquerías, o sea, así es. ¿Qué quiere la gente? ¿Quieren pena de muerte? ¡Dáselas! O sea, creo que estamos poco a poco, y me da mucho miedo, llegando a posiblemente buscar las salidas violentas, también la población, que acaben con la gente, que los maten, y que, o sea, creo que tenemos que tener mucho cuidado y darnos cuenta que para mí una militarización no es la solución. Creo que tenemos que lograr un problema de violencia, no lo dudo, pero no sabemos lo que es vivir bajo una dictadura 10, 15, 20 años, como lo han hecho otros latinoamericanos. Entonces, creo que nada más estarle echando más impuestos a la militarización y estar hablando de eso, ya creo que hay otras salidas institucionales republicanas que pudiéramos todavía utilizar antes que ya irnos así, que vengan y que arreglen y que traigan a Pinochet y que la economía crezca y luego que se derrame hacia abajo, como sucedió en un país de 14 millones de habitantes, que fue Chile, no en uno de 110. Me encanta. Entonces, que menciones Chile, porque ayer estaba yo encantado viendo a los jóvenes chilenos, que Chile es uno de los países de mayor crecimiento de Latinoamérica ahorita, por medidas que empezaron a tomar hace algunos años, pero la gente está exigiendo una mejor educación. ¿Sí me explico? Y siempre la han tenido, Roberto. Y han Chile tenido una muy educación buena educación de toda la vida. Pero la están exigiendo todavía mejor. Padre. Y para mí, digo, hace 15 años me acuerdo que hubo una huelga, un conato de huelga nacional, porque los sindicatos estaban exigiendo clases de inglés y computación. ¿Cuándo vamos a ver eso aquí en México? Ahora, los jóvenes que estaban... Espérate, la Bastida nos los pidió. No seas gacho. Y luego Fox, Enciclomedia, entonces hay cosas buenas. Buenísima la Enciclomedia. Oiga, nomás quiero que recuerden, si vieron ayer a los jóvenes disfrazados y vestidos y haciendo performance, me pareció maravilloso. Quiero que en México haya ese tipo de... Sí, pero es una población 10 veces menor y ya tiene un nivel educativo, aunque están exigiendo más, de una base ya muy buena. Digo, a mí sí me tocó estar ahí un tiempo y... Es increíble cómo en la calle te saben de político. No, vivieron una dictadura. Entonces, les digo al estimado público, cuando tengamos una dictadura y vivamos bajo eso, nos vamos a dar cuenta de lo que es la política realmente todos. No. Porque se van a acabar las libertades civiles. Entonces, hay que tener mucho cuidado. No hace mucho. O sea, no teníamos o no hemos tenido un régimen de dictadura total o totalitaria o reconocido abiertamente. Ustedes porque están chavitos, pero nomás acordémonos un poquito, sus papás pregúntenles, nomás pregúntenles cómo teníamos, o sea, la parte esta de una dictadura disfrazada. Claro. Y nomás, pero aquí es a lo que voy, claro. Es, desaparecía la gente, el gobierno desaparecía, esta conversación que estamos teniendo ahorita en la radio, claro. No la podríamos estar teniendo. Una conversación, una elección de carros. Una elección es que, más, con Echeverría no era posible ni ponerle como el 7-Eleven. No estamos ahí todavía, pero como dice Lorenzo Meyer hoy en su columna del Norte, y ya nos tenemos que despedir, desde 1929, ni siquiera la del 68 estaba tan fuerte como ahora. O sea, ahora estamos dándole la bienvenida a los militares como la solución. No, y no solamente como la solución, aplaudiéndoles que maten a los que yo digo que me estorban. La pregunta es, cuando les estorbes tú, ¿quién va a gritar por ti? Claro. Y ese es el gran punto. Última, rapidito. No, pues digo, nada más agradecerte por esta invitación, por este espacio para la Asociación Nacional de Empresarios Independientes. Y los quiero invitar a todos a visitar el www.aney.org.mx para que vean el boletín de ANEI donde hablamos de la realidad económica de México. Claro, y por último, también pedir justicia para nuestros animales. Digo, no tienen identidad. ¿Los mexicana. Políticos o cuáles? No. Animales políticos. Y también para, bueno, ahí la gente está consternada, me están pidiendo hablar sobre Canela, una perra allá en Juárez, que también, o sea, se le hizo una violación a sus derechos, que para mucha gente ya tienen. Finalmente nos damos cuenta que la militarización, la dureza en este país está llevándose de encuentro a todo tipo de especie. Pero Tatiana Cloutier, te agradezco mucho tu participación. Al contrario. Roberto Gallardo, muchas gracias, Juan Carlos. A ustedes, estimado público, les recuerdo que este y otros programas están disponibles en danzanegra.blogspot.com. Muchas gracias, soy Juan Carlos Guerra. Está usted escuchando 90.5